Sí, nosotros empezamos ya desde el lunes pasado con algunas movilizaciones y bueno, la movilización más fuerte que hemos tenido es la del jueves pasado frente de la Municipalidad de La Falda. Uh-huh. Más que todo lo hacemos para que la gente tome cartas en el asunto, porque esto sería un tema ambiental muy muy grave y muy muy peligroso para toda la sociedad, ¿no? Como vos bien dijiste, que abarca cuatro localidades, que es desde Villa Jardín hasta Valle Hermoso. Uh-huh. Bueno, la gente no está muy enterada de qué es lo que pasa. Sí. El servicio se está prestando normalmente, pero bueno, es evidente que si no se pagan los sueldos, esto corre un alto riesgo, ¿no? Un alto riesgo de que el servicio se vea afectado, y bueno, y con las consecuencias de un desastre ambiental para la cuenca norte, y bueno, que va a afectar también la cuenca media y la cuenca del sur, porque imagínate, si se empieza a alargar líquido que no esté en buen estado, uh-huh, es muy peligroso. Por eso nosotros pedimos de que los ministerios de la provincia tomen cartas en el asunto. No hemos recibido respuestas aún, pero bueno, los sueldos de junio y el sueldo de junio más el aguinaldo no se nos ha pagado y tampoco no hay noticias de que se nos vaya a pagar. Uh-huh. El sueldo de junio y el aguinaldo es lo que no han cobrado hasta el momento. Sí, justamente la semana pasada terminamos de cobrar un 30% que faltaba del sueldo de mayo. Uh-huh. ¿Sí? Recién la semana pasada. Y bueno, ahora estamos sin cobrar junio y sin cobrar aguinaldo. Uh-huh. Bien. Gustavo, digamos, ustedes apuntan como principal responsabilidad el del gobierno provincial. Digo, tomando esto que recuerdo, lo hablábamos con vos la última vez, en esto de que Cuenca Serrana tiene su contrato de concesión vencido desde el 2018, ¿verdad? En realidad es desde el 2017. Fueron 15 años de concesión, se empezó, sí, en el año 2002. Se cumplieron los 15 años de concesión, después la provincia le pidió un año más de prórroga y después que se cumplió ese año de prórroga, otro año más de prórroga pidió la provincia de que Cuenca Serrana siguiera con el servicio. Mm. Después de esos dos años de prórroga ya cumplidos, que se cumplieron en el 2019, mm, no tuvimos más noticias, no hubo más noticias. Cuenca Serrana necesita devolver el servicio porque obvio que no es rentable y bueno, y no alcanza para pagar insumos y sueldos, ¿sí? Uh-huh. Ahí en los carteles que llevaban el otro día en la manifestación, uno era muy concreto, ¿no? En esto de que no se puede seguir sosteniendo el servicio que implica el tratamiento de líquidos cloacales con los sueldos, ¿no? Con el hecho de que ustedes como trabajadores y trabajadoras no han cobrado, pero aún así se sigue llevando adelante la prestación. Sí, por supuesto. Nosotros, o sea, no podemos seguir manteniendo el servicio humanamente, mm, si no recibimos nuestros salarios correspondientes. Así que bueno, desde Cuenca Serrana nos han dicho que ellos van a priorizar todo lo que son insumos para que el servicio siga prestándose, ¿no es cierto? Mm-hmm. Pero bueno, el tema es que si nosotros no recibimos los sueldos, no sé, que lo tomen como que el trabajo nuestro es un insumo más y cuán importante es, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque por más que tengamos los productos químicos, que son sulfato, son el cloro que se le pone al agua para desinfectarlo, más allá de que estén los insumos, si no hay quien los coloque en los tanques y los dosifique, claro, el servicio se va a ver afectado. Y si, bueno, los muchachos no cobran el sueldo, bueno, lamentablemente en algún momento se va a ver afectado porque, bueno, estamos con movilizaciones, esta semana van a seguir, uh-huh, en protesta y para que la gente se entere. En realidad nosotros a la provincia le pedimos a la provincia de que tomen cartas en el asunto por el impacto ambiental que puede ocurrir. Y bueno, el reclamo nuestro de los sueldos, obvio que se lo tenemos que hacer a nuestro empleador, que es Cuenca Serrana. Uh-huh. Digo, ¿hay algún canal abierto de diálogo con el gobierno provincial? La verdad que no lo sé, no, uh-huh, lo sé. Según extraoficialmente, sí, se comenta de que de que gente de Cuenca Serrana, de Arcop, están teniendo algún contacto para buscarle solución al problema, pero en realidad nosotros no estamos informados, claro, oficialmente, ¿no? Ustedes como trabajadores no están al tanto de si hay algún diálogo y demás. No, nosotros como trabajadores no tenemos ninguna comunicación desde el gobierno, por eso es que nos manifestamos en los municipios para que cada intendente se haga cargo también como suyo del problema, porque más que todo por el impacto ambiental que va a caer en cada una de las localidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, que por medio de ellos puedan tener un contacto con la provincia y que den una solución a esta situación. Uh-huh. Te consulto, Gustavo, los intendentes de las cuatro localidades, ¿no?, donde Cuenca Serrana es prestadora del servicio de cloacas, ¿han tenido alguna intervención? ¿Se han acercado a ustedes? Digo, porque también son parte involucrada o deberían estar interesados, ¿no?, en darle alguna solución al problema. Sí, por supuesto. Yo personalmente con los muchachos de acá de la planta, uh-huh, les presentamos carta, invitamos a cada uno de los intendentes hace un par de meses atrás, cuando ya veíamos que este problema se estaba intensificando cada vez más. Se acercó únicamente el intendente de La Falda a la planta, sí. Le hicimos un recorrido a la planta para que viera cómo estaba funcionando y bueno, les dimos las explicaciones del caso, ¿no?, que esto se iba a ver afectado. Bueno, él nos dio una promesa verbal al aire que se iba a juntar con los otros intendentes para que tomaran cartas en el asunto. Uh-huh. Pero bueno, después no recibimos más respuesta. Hace justo un mes atrás les enviamos carta a cada uno de los intendentes que las presentamos por mesa de entrada, pero bueno, de ahí en adelante una invitación para, claro, que nos juntemos todos a ver si le podemos dar una solución, pero bueno, de ahí no vino ningún intendente ni fue respondida por ninguno de los municipios. ¿Le genera preocupación esto? Digamos, no sé si es apatía, ¿no? Pero por lo menos no se están haciendo cargo, ¿no?, también los intendentes. Claro, no se están haciendo cargo los intendentes, ese es el tema, como que es un problema que supuestamente deben pensar que no es de ellos, pero bueno, esta es una zona turística, no podemos dejar que los líquidos se derramen en cualquier parte y que no salga en perfectas condiciones los líquidos que tratamos en las dos plantas, ¿no? Uh-huh, uh-huh, seguro. Gustavo, en función de esto, ¿no?, de darle visibilidad al reclamo, ¿tienen pensadas nuevas acciones? Decías que por lo menos esta semana iban a estar con algunas medidas. Contanos un poco cómo sigue el plan de lucha. Sí, esto lo están analizando los sindicatos junto con los muchachos, con los trabajadores. Me van a avisar hoy los muchachos cuál es la medida que van a tomar. Por supuesto yo los acompaño porque también me afecta a mí, yo soy un empleado más de Cuenca Serrana, así uh-huh, que creo que a partir de mañana empezarán con movilizaciones y bueno, no sé, lo están viendo ahora cómo va a seguir esto, pero la idea es seguir movilizándonos hasta que seamos escuchados, porque tenés que tener en cuenta que no solo nuestros sueldos son los que están faltando, sino que, bueno, nuestras fuentes laborales están corriendo un alto riesgo, no sabemos cuál va a ser nuestro futuro. Si bien es un servicio que no se puede cortar, no es un kiosco, alguien lo tiene que seguir, imaginamos que tendremos que ser nosotros, pero mientras no cobremos el sueldo, imagínate, compañeros que no tienen para llevar un plato de comida a la casa, están desesperados. Uh-huh. En esto te consulto, ¿están teniendo audiencias en el Ministerio de Trabajo donde estos reclamos también los puedan llevar allí? Sí, mañana, justamente mañana, tenemos una audiencia que se junta ARCOP, el sindicato CIPOS y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. Bien. Así que, bueno, mañana se hablará, no sé cuáles son los temas a tratar, pero bueno, me imagino que debe ser principalmente el salario y las fuentes laborales. Uh-huh. Decías eso, ¿no?, la continuidad de los puestos de trabajo. Recuerdo también, ¿no?, la última vez que hablábamos con vos, son 31 trabajadores y trabajadoras los que están afectados en el servicio. Digo, en esto, ¿siente que hay un peligro en la continuidad de los puestos también? Sí, por supuesto. Somos 31 empleados entre oficina, mantenimiento de redes, mantenimiento electromecánico y operadores de planta. Y sí, la preocupación es muy grande entre todos. Son, en realidad, uno está hablando de 31 familias, ¿no? Uh-huh. Que no les está llegando el dinero para poder vivir dignamente. Uh-huh. Bien. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Vamos a seguir atentos y atentas, ¿no? Digamos, cada una de las medidas de fuerza que lleven adelante, sobre todo en esto, ¿no? Me parece que hay que seguir apuntando a la responsabilidad del gobierno provincial en esto, ¿no? Digamos, en esto de que el servicio no se puede seguir brindando en las actuales condiciones, y también a la espera de que los intendentes de la región, también se hagan cargo, ¿no? Estamos hablando de un servicio público que es necesario, como vos decías, ¿no? En términos sanitarios, en términos ambientales, en términos turísticos también, poder seguir brindándose de manera correcta como se venía haciendo hasta el momento. Así que, bueno, seguimos expectantes y a la espera de que se pueda arribar alguna solución en el corto plazo, ¿no? Dale, sí, ojalá que encontremos una solución, y más allá de los cuatro intendentes que son los que reciben los municipios que reciben el servicio nuestro, más allá de eso hay que pensar también en la cuenca media, uh-huh, y en la cuenca sur. Todo este líquido, si no es bien tratado, pasa por varias localidades, estamos hablando de Cosquín, Santa María, de Punilla, llegando al lago San Roque, que es de donde toma el agua la provincia de Córdoba, uh-huh. Así que, bueno, yo creo que es muy alarmante, hay que tener conciencia y pensar en futuro de lo que puede llegar a suceder. Creo que bueno, lo mejor sería de que la provincia, que es la dueña del servicio acá en la Cuenca Norte, tome cartas en el asunto urgente, claro. Tiene que ser urgente. Sumo una pregunta más, ¿no? Tomando esto que decías, sí. Digo, el hecho de que esto esté pasando en el interior de la provincia de Córdoba, ¿no? En el departamento Punilla, ¿le hace que el gobierno provincial le reste importancia? Porque acabas de hacer toda una descripción que es tal cual, ¿no? Digamos, en términos de cómo impacta en las cuencas hídricas, ¿sí? De la provincia de Córdoba, desde la cual se abastece, ¿no? La ciudad de Córdoba capital. Digo, sin embargo, el gobierno provincial no le da la importancia que este tema tiene, ¿no? Digo, ¿pensás que incide esto de que esté ocurriendo en el interior? Sí, por supuesto. O sea, tienen que sí o sí tomar cartas en el asunto, porque este líquido llega a Córdoba. Uh-huh. Llega a donde toma el agua Córdoba para la planta de Córdoba para el agua, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que tienen que tomar cartas en el asunto urgente. Más allá de que, bueno, los reclamos nuestros del sueldo y me parece que el tema ambiental es importantísimo. Nosotros lo que nos llama la atención también es de que no apareció en ningún momento ni medio ambiente ni policía ambiental, porque sería óptimo de que aparecieran ahora antes de que surja el problema, ¿no es cierto? Porque después quizás cuando ya tengamos problemas van a aparecer a buscar culpables, pero me parece que si lo evitamos antes sería lo mejor, y no buscar culpables en el momento en el que ya tengamos un desastre ambiental, ¿no es cierto? Uh-huh, está claro. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto con Villanos, ¿eh? Fuerte abrazo. No, les agradezco el espacio a ustedes y un saludo grande para todos.